En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a México. Las políticas migratorias implementadas por la Casa Blanca desde la toma de posesión del presidente Trump han desencadenado una serie de manifestaciones dentro y fuera de los Estados Unidos. En esta oportunidad, activistas y habitantes en la frontera norte de México enlazaron sus manos contra la política migratoria en la frontera norte. Tras una convocatoria que promovió la etiqueta Muro Humano MX, centenares de personas conformaron un muro humano para denunciar la actual política migratoria de Estados Unidos, según reportó Sir Masha para el colectivo comunicacional Medios Libres. Lo que se llama el muro humano es precisamente eso, rescatar esa parte que se está haciendo a un lado, que es la dignidad del migrante. Recordemos que no se tiene que basar en tener o no tener un pedazo de papel que muestre donde tú eres ciudadano americano o tienes la residencia legal, o un pedacito de plástico que dice que tú tienes una visa para estar dentro de Estados Unidos, que no sea ese una razón por la cual arrancarte tu dignidad, enviarte a prisión o en el peor de los casos asesinarte, como es lo que está sucediendo. Desde el 2010 más de 50 migrantes han sido asesinados por parte de la patrulla fronteriza. Y desde 1994, más de 11.000 han muerto tratando de cruzar este muro, ¿no? Y esa es la queja hacia Estados Unidos y la queja a México, que basta de convertir todo México en un muro. Aquí es un muro entre las ciudades fronterizas de México y Estados Unidos, pero para los centroamericanos, todo México es un muro. Y ya basta de esa hipocresía, ¿no? De que por una parte reclamarle al gobierno de Estados Unidos, pero por otro lado no hacer nada o ignorar a los migrantes que están aquí ahorita en Tijuana. Aquí es una crisis humanitaria. Invitamos a las autoridades a visitar a esos albergues que están prácticamente sobreviviendo, ¿no? Visitar donde están estos migrantes que han sido secuestrados y que no quieren salir porque no confían en las autoridades. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.